Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a iniciar nuestro programa especial de los jueves. Hoy hemos hecho un alto en el análisis de las llamadas economías regionales para dar paso a un tema conflictivo que interfiere con muchas de estas economías, que es el desarrollo minero. El desarrollo minero es un tema controversial respecto de la opinión de sectores que se oponen o que lo apoyan dentro del escenario nacional. Justamente vamos a dedicar el programa de hoy a analizar las controversias que provoca el tema de la minería y vamos a tratar en el programa de la semana que viene, el próximo jueves, de hablar un poco ya de la parte tecnológica y productiva de la minería para poderla analizar y juzgar en forma objetiva. Dice una noticia del diario La Nación: 5 ríos contaminados por el derrame de cianuro de Barrick Gold en San Juan. Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 por encontrarse acreditada la contaminación de los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación. Eso es lo que sostiene el peritaje que publica este matutino nacional. En la presente investigación, la matriz agua se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para la diversidad biológica, señala el peritaje de la Policía Federal. La empresa Barrick Gold no quiso comentar este estudio hasta no acceder al contenido del peritaje. El año pasado, la empresa había informado que durante el derrame se vertieron 224 metros cúbicos, equivalente a 224.000 litros de solución cianurada durante un accidente que duró 1 hora y 45 minutos. Otra noticia que apareció en la prensa: se potenció la guerra del litio entre los inversores extranjeros. Empresas de Japón, Francia, Corea del Sur, China y Australia proyectan instalarse en el norte argentino. Lo seduce las últimas medidas del gobierno de Macri. Empresarios de Japón, China, Corea del Sur, Australia y Francia, entre otros, libran esta guerra silenciosa que se desató por un producto que se usa como materia prima esencial para la elaboración de baterías de celulares, automóviles a electricidad y aparatos electrónicos. En fin, estos son temas candentes de este momento que muestran a las claras de que las multinacionales se lanzan sobre el territorio argentino en busca de la explotación minera. Cabe aclarar que nuestro país ha tenido escaso desarrollo de explotación minera, por lo cual su subsuelo tiene todavía muchísimas riquezas apetecibles para estas grandes explotaciones. Vamos a escuchar música y luego sí vamos a iniciar el análisis de las controversias que produce el tema minero en nuestro país. Thank you.

la comunicación se dificulta o empobrece cuando se presentan incidentes o emergencias, tales como el sucedido en diciembre del 2006 en La Alumbrera o el de la mina Veladero, más recientemente producido. Los documentos, estudios o artículos producidos por sectores profesionales que promueven la minería suelen desarrollar su discurso sobre el eje de la divulgación o difusión de conocimiento científico. Es habitual que este material se presente con el formato pedagógico, de manual de estudio, curso de capacitación o instructivo, orientado a jóvenes o incluso a niños. Un ejemplo lo constituye el material producido por la Cámara Argentina de Empresas Mineras, colección Pucha, qué tesoro, y colección Minerales Azul y Verde, o el producido por la Cámara Minera de San Juan, breve curso de minería. Sin embargo, estos sectores que incluyen profesionales en temas vinculados a la actividad suelen incurrir en falacias. Por ejemplo, al intentar resolver un debate mediante la estrategia de argumentar la falta de conocimiento científico del oponente, incluso cuando las opiniones en contrario son el fundamento de fallos judiciales. Tal es el caso, por ejemplo, de la carta abierta de agosto del 2015 del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, dirigida al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, que, conservando el formato didáctico, señala en su conclusión, la carta, que los magistrados no pueden ampararse en desconocimientos. Es decir, acusan a la justicia de legislar sobre un tema que no conocen. Por amarte, ataque por besarte, es como un golpe de calor que ataca si te miro yo, sabes, no puedo controlarme, me empujas casi hasta el final, después la cuenta sale mal. No puedo más ya. No me toques, no me mires, que no aguanto más esta presión. Se me va a parar el corazón. Eres un imán irresistible. Dime cómo amarte, que tu amor es una maldición. Y porque he perdido la razón. Eres un imán irresistible. Ataque por tocarte, quiero enloquecerte. Para jugar no vine aquí, yo quiero el diablo que hay en ti. Sabes, siento un apretarte. Si sientes lo que siento yo, estás sabiendo, dímelo. No puedo más ya. No me toques, no me mires, que no aguanto más esta presión. Que me va a parar el corazón. Eres un imán, mi querida. Recién acabamos de ver cuáles son las tácticas o estrategias de los sectores que defienden la minería para tratar de mostrar a la población una imagen positiva, editando folletos o manuales dirigidos a los jóvenes, demostrando que no se afecta el medio ambiente, que es importante la generación de riqueza, etcétera, etcétera. Los sectores que se oponen a la práctica de la mega minería se componen mayoritariamente de asambleas de pobladores, de regiones afectadas o en riesgo, grupos de vecinos autoconvocados, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de las personas, ecologistas, ambientalistas y otras personas profesionales o no interesadas en cuestiones de medio ambiente. Este colectivo no orgánico produce en general un mensaje que está caracterizado por la espontaneidad, la construcción desordenada o incluso contradictoria o caótica, muchas veces a partir del emergente de un conflicto. Este mensaje, prácticamente no escrito, surge en algunos casos como consecuencia de acciones tales como cortes de ruta o manifestaciones populares, por ejemplo. Este tipo de mensaje resulta fácilmente desarticulable con las herramientas discursivas académicas manejadas desde los sectores que promueven la mega minería. Sin embargo, a pesar de su carácter no unificado, sostiene y refuerza la carencia de licencia social de las actividades a las que ellos se oponen. Vamos a ver ahora sobre empleo, crecimiento económico, desarrollo y riqueza. Según un texto que publica la Cámara Minera de San Juan, la generación de empleos directos e indirectos es el impacto más visible de los emprendimientos mineros. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros proporciona un dato concreto. El primer trimestre del año 2015, el personal en mina ascendió a 40.929 personas. Este número representa el 0,21% de la población económicamente activa de la Argentina, es decir, aproximadamente una de cada 500 personas. Considerando que la PEA asciende a 19.200.000 personas, según el Banco Mundial, para el periodo 2011-2015. Esta proporción se hace más pequeña si se considera la información que proporciona el INDEC, según la cual los puestos de trabajo vinculados al sector explotación de minas y canteras, exceptuando el petróleo, gas, carbón y uranio, fueron nada más que de 23.789 personas en total, sumando los sectores correspondientes a minerales metalíferos y otras minas y canteras. Es decir, el INDEC informa menos de la mitad de lo que informa la Cámara Argentina de Empresarios Mineros para el mismo periodo de tiempo. I see all the reasons why my life's worth a thousand skies. You're the simplest love I've known and the purest one I'll own. No, you'll never be alone. My baby, you are the reason I could fly. And because of you, I don't have to wonder why. Baby, you, there's no more just getting by. true, they still fail to capture you, as mere words can only do. How do I explain that smile and how it turns my world? Veamos ahora otro parámetro importante para la evaluación de las actividades productivas. El valor total exportado en un período es uno de los indicadores que se consideran para la evaluación de la incidencia de una actividad en la economía de un país. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros informa que en el período 2014 las exportaciones de la cadena de valor minera alcanzaron los 3.900 millones de dólares, representando el 5,8% de las exportaciones totales. Sin embargo, las exportaciones del sector de la minería no están incluidas en un listado que proporciona la CEPAL, con datos de 10 principales productos exportados por la Argentina durante el 2014. Los porcentajes de incidencia de estos 10 ítems oscilan entre el 18 y el 1,6%. Por lo tanto, según dicho organismo supranacional, las exportaciones de la minería en la Argentina son inferiores al 1,6% del total, mucho menor que ese 5,8% anunciado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes lejanos. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado a analizar las controversias de la actividad minera en distintas regiones del país. El desarrollo o crecimiento económico suele estar directamente relacionado al incremento o desarrollo de la población. En regiones de relativa escasa población, la creación y permanencia de fuentes de trabajo suele verse acompañada de incremento poblacional. Esta situación no se produjo en las provincias que mayor desarrollo minero tuvieron durante las últimas décadas. La explotación bajo de la alumbrera inició su actividad en la provincia de Catamarca a mitad de la década del 90 y continúa en operación. Sin embargo, su tasa de crecimiento promedio anual no varió significativamente. Del 12,66% anual entre el 91 y el 2001, al 12,22% entre el 2001 y el 2011. Es decir, prácticamente no hubo evolución en la tasa de crecimiento. Vamos a ver ahora otro aspecto importante y crítico sobre el tema del desarrollo de la minería en nuestro país. Es el tema del impacto ambiental, el uso del agua y la coexistencia posible o no de la minería con otras actividades productivas. La cuestión de la real dimensión del impacto ambiental generado a partir de la megaminería es uno de los ejes centrales de las controversias. Los sectores promineros argumentan que toda actividad productiva humana impacta sobre el medio ambiente, que cualquier proyecto minero está obligado a cumplir con normas estrictas en cuanto a la preservación del medio ambiente y que, en caso de producirse algún incidente que produzca un daño ambiental, existe la tecnología y el conocimiento para resolver la situación. Sin embargo, estos sectores no pueden negar que las enormes modificaciones topográficas y paisajísticas son resultados inevitables. La extracción de los elementos buscados implica la extracción de enormes volúmenes de piedra y tierra, por lo cual la irremediable modificación del entorno resulta inherente a la actividad. Los sectores que se oponen a la megaminería argumentan que los daños provocados por esta actividad son mucho mayores que lo que se informa, que son irreversibles y desproporcionados en comparación con los mínimos resultados positivos que esta actividad produce. Se compraba con un beso y que la guerra estaba en venta y que la paz tenía su precio. Que la política se viste de oro, platino, fino. Oh, oh, oh. Y lo que sale de la boca paga impuesto en el oído. Que ya la vida es más hermosa del camino. Ay, que la calle está dura. Que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela. Que no corre vuela. Que la luna se aleja, que la luna se aleja. Ay, me pregunto y me grito, ¿cuál es la raíz cuadrada de mí mismo? Me dijiste que la mentira usaba lentes de contacto y tu zapato de valentino se proclamó barato. Se enamoró de un tributario, zona franca. Que la gente salte pa' donde está un congreso de turismo. Que cada día trae sopa y te explico. Ay, que la calle está dura. Que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela. Que el que no corre vuela. Ay, que la luna se aleja. Que la luna se aleja. Ay, me pregunto y me digo, ¿cuál es la raíz volada de mí mismo? ¿Cuál es? Con el café, que te lo puedes llevar a beber, que te cambie la ruta y sin blanque, cuando el río suena que va a traer los tres, y que lo cubre con quien quiera de las sonrientes, no, no, no, no, no, que esta noche está buena para el café. Hey, no te juegues con eso. Ay, que la calle está dura, que la calle está dura. Un pequeño aviso mientras tanto. Este sábado, a partir de las 21:30 horas, se celebra la fiesta de carnaval organizada por la comuna Valle de Anizacate en la Plaza Rincón de los Niños. Ahí va a estar presente, como en todas las fiestas populares que se organizan en nuestro vecindario, el proyecto Biblioteca Popular Valle de Anizacate, con su stand, ofreciendo productos y ofreciendo consumos para los niños interesantes, y también ofreciendo una rifa que necesitamos que ustedes adquieran para colaborar con la disponibilidad de un edificio por parte de este proyecto de biblioteca. De modo que los esperamos en la Plaza Rincón de los Niños a partir de las 21:30 horas, clima mediante, en la fiesta del Carnaval de Valle de Anizacate. Ahora sí, continuamos con la música y nuestro programa. Ay, ya que no corre, vuela. Que no corre, vuela. Ay, que la luna se aleja. Que la luna se aleja. Ay, te pregunto y te digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de mí mismo? ¡Oh! Compadre, compadre, compadre, compadre. Muchas gracias, maestro Fabián Guerra, dominicano, los quiero mucho. Escuchábamos por Juan Luis Guerra y Juanes La Calle. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parvachasca. Su programa especial de los jueves, hoy dedicado a analizar las controversias que genera el desarrollo de las explotaciones mineras en nuestro país. La utilización del agua y su posible contaminación es un tema especialmente sensible, ya que en Argentina las mayores explotaciones actuales de megaminería están ubicadas en regiones áridas, donde existe una cultura histórica de cuidado y preservación del recurso hídrico. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros dedica su folleto Agua y Minería a la divulgación de este tema, afirmando que la megaminería hace un consumo mínimo de este recurso en comparación con otras actividades, por ejemplo, la agricultura. Desde los sectores que se oponen a la megaminería, se argumentan que tales argumentos son falsos. Los informes que se brindan sobre la real utilización y preservación del recurso hídrico son falsos. La instalación de una explotación de megaminería implica la afectación de grandes superficies. En primer término, están afectadas las áreas donde se desarrolla efectivamente la extracción y que son el objeto específico de la concesión. Estas superficies no pueden ser mayores a 200.000 hectáreas por propietario y por provincia. En segunda instancia, por cuestiones vinculadas a la dinámica de la operación, seguridad o propias de la metodología utilizada en los sucesos, están afectadas de modo exclusivo áreas aledañas a la explotación llamadas áreas de reconocimiento, que no pueden exceder el doble del máximo concesionado, es decir, un máximo de 400.000 hectáreas. Sobre esta superficie, que puede alcanzar un total entonces de 600.000 hectáreas, lo cual significa 6.000 kilómetros cuadrados, el concesionario tiene amplios derechos, ya que dentro de la normativa vigente en Argentina, la explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes revisten el carácter de utilidad pública, tal como indica el informe emitido por la Subsecretaría de Comercio Internacional en el año 2010. Los concesionarios pueden, por ejemplo, establecer las limitaciones de dominio, o sea, las servidumbres, que crean conveniente, o exigir la venta forzosa de los terrenos que le sean necesarios. En la práctica, esta normativa permite que se obstaculice o aún impida totalmente la circulación por algunos caminos que eran de uso público con anterioridad a la instalación de la explotación minera. Esta afectación del territorio entra en conflicto con el actual o potencial desarrollo de otras actividades, como la agricultura o el turismo, ambas de carácter sustentable por definición. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos concluyendo nuestro programa especial de hoy jueves 25 de febrero, dedicado a las controversias que genera la explotación minera en el territorio nacional. Hemos ya descrito las posiciones encontradas de los sectores que defienden la mega minería y de los sectores que se oponen a su desarrollo. Nosotros nos ubicamos en los segundos, o sea, no estamos de acuerdo con el desarrollo de la mega minería, pero no por una posición fundamentalista o ambientalista. Tenemos argumentos mucho más sólidos, obtenidos incluso de experiencias mundiales, internacionales. La minería, cuando se retira, solo deja pobreza y desempleo, no deja pueblos ricos. Es cuestión de ver la historia de Bolivia con el estaño o la historia de Chile con el cobre. No se caracteriza la minería por dejar un resultado positivo en las regiones. Son explotaciones superutilitarias, se tratan de llevar la mayor cantidad de recursos posible sin preocuparse mucho por los pasivos sociales o ambientales que dejan. Esta es la razón fundamental. Yo hace unos años atrás hice una encuesta en el departamento Minas de nuestra provincia, preguntándole a los habitantes si estaban de acuerdo con que volviera la minería, y había una oposición total, y los argumentos eran muy claros. Primero, que la minería lo único que hacía era arruinarle los caminos y no generar trabajo, pagar sueldos miserables, y al final irse y dejar todo abandonado, no recomponían el paisaje. De modo que entonces yo les pregunté, bueno, pero ¿qué quieren hacer ustedes para hacer desarrollo económico y social? Agricultura y turismo, respondió la gente, los pobladores del departamento Minas, incluso aquellos que no habían conocido en directo la minería, la cual ya había terminado hacía como 50 años. Es decir, la sociedad no mantiene un recuerdo positivo respecto de la minería. En nuestro próximo programa, la semana que viene, vamos a analizar un poco a fondo el tema minero, vamos a hablar un poco de la tecnología y vamos a dar algunas precisiones respecto de la evaluación de esta actividad, que hoy en día se presenta como una alternativa casi inevitable en nuestro país. De este modo damos por finalizado nuestro programa especial de hoy jueves 25 de febrero, dedicado a iniciar la discusión sobre la minería como sistema productivo o como alternativa productiva en las regiones de nuestro país, la cual entra en confrontación con otras economías regionales que nuestra emisora está promoviendo y defendiendo, porque sí son generadoras de riqueza, de empleo y de distribución de la riqueza. Agradecemos la atención que han dispensado a nuestro programa y continuamos nuestra transmisión, y vamos a recibir a un visitante que acaba de llegar, pero lo voy a presentar luego de escuchar música. Muchísimas gracias por su atención, hasta el próximo jueves. Porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo. todo aquello que pedí.